Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo andan por ahí? Ahí me fui de mambo con la cortina muy baja. ¿Todos bien ahí? ¿Cómo andan, eh? ¿Acá andamos bien? Vamos a ver cómo andamos. Hola, María Clara, ¿cómo andás vos? Hola, Nico, ¿cómo andas? Acá andamos muy bien. Avísenme si no me escuchan, porque yo no me escucho, ando medio sordo y no me escucho. Así que cualquier cosa, cuando me dejen de escuchar, me levantan la mano y vemos. ¿Cómo andás, Nina? Buenas, buenas, ando muy bien. Me alegro muchísimo que anden ahí bien. Y hoy tenemos, no es nuevo, pero un invitado sería, que no es invitado porque está con nosotros todos los programas ya, ¿no? Pero hoy está en vivo y acá en el lugar. Nuestro corresponsal de Córdoba está acá. ¿Cómo andás, Cristian Micieli? Hola, Nico. Un placer estar siempre acá, hacer el vivo, compartir con ustedes este momento. ¿Te haces el vivo? Sí. Bueno, ahí está Cristian Micieli, nuestro columnista del retrovisor, que hoy no nos toca el retrovisor porque es programa impar. Los programas pares no toca el retrovisor. Así que nada, estaba por zona y vino al programa a visitarnos y está acá compartiendo con nosotros. Va a ser parte del programa. ¿Cómo andás, Leandro? ¿Bien? ¿Gre? Leandro, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Leandro? No. Leandro otra vez nos faltó, ¿eh? Ahí le va a sacar tarjeta amarilla. ¿Por dónde andará, Leandro, eh? No, tiene excusa laboral. Tiene excusa laboral, muy bien. ¿Y Antón, estás ahí? Hola, Antón. ¿Cómo está nuestro operador? Pues, tío, estoy acá. Pobre, no, Antón tampoco está, ¿eh? Ahí tuvo parte de enfermo. Así que estamos nosotros cuatro nada más. Yo estoy operando. Así que bueno, va a salir como se pueda. Nada más y nada menos. De la mejor manera como se pueda. Así que bueno, ahí estamos, ¿eh? Saliendo al aire, programa número 103. 103 de Andar Bien. Vamos a arrancar con los saludos, ¿no? ¿Por qué radio estamos ahora? Estamos acá transmitiendo desde FM Los Coihues 105.5 en Los Coihues San Carlos de Bariloche. También nos pueden oír en San Antonio Oeste en Signos 88.5 y en Santa Rosa en FM La Tosca 99.9. Y también estamos en Rosario, ¿dónde? En Rosario a través de La Hormiga, FM 104.3. ¿Y seguimos por otras radios? ¿Por qué otras radios estamos saliendo al aire? También salimos por FM Signos 88.9 en Bolívar, FM Sol en 94.7 en Esquel, por FM Contacto 102.3 en Tartagal y Antena Libre FM 89 en General Roca. Sí, Fisque Menuco, un saludo grande a todos los compatriotas sería de provincia. Así que, y bueno, y después también salimos por otras radios más, ¿o no? Sí, por streaming. ¿Y por streaming dónde salimos? Salimos en Radio Espacio Vial. Muy bien, de la radio de nuestro amigo Claudio, sí. Verón, un saludo grande ahí desde Tucumán, de Concepción. ¿Y también por dónde? Por Radio Web 365 de Daniel Sotelo. Ahí un saludo grande ahí con su mochilero radio, ¿no? Y también nos pueden encontrar por el Instagram, ya que estamos hablando de las redes. ¿Qué Instagram tenemos? Tenemos el Instagram Andar Bien Radio. Muy bien. Ahí pueden encontrar todas nuestras historias, nuestros programas. Así que puede revivir todos esos momentos por el sobre Instagram. Todo si agarran la bio, pueden ahí, tocan la bio y tienen ahí todas unas direcciones, van tocando y te vas llevando o a programas viejos o a entrevistas viejas, ¿no? Ahí tengo que empezar a levantar las columnas, de a poquito estamos en eso. A ver, el que quiere escuchar una columna vieja también la idea es que la pueda ir a buscar. Y tenemos más radios todavía, ¿eh? Nos estamos quedando cortos con la salida al aire de radio, ¿no? ¿Por qué otras radios salimos? Por FM Imagen 99.5 en Comandante Piedra Buena. Sí, ¿y por qué otra radio? Acá cerquita. Estamos en Radio Esfera 91.5 en El Maitén. ¿Y ¿Por otra más de la UTN? Sí, claro, Radio Universidad 93.5 de la UTN de Río Grande. Muy bien, ahí casi todo. Y nos está faltando una radio más, ¿no? Ahí una la Tribuna, en Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde salimos los lunes a las 14. Tarde. Muy bien, ahí estamos. Un saludo a todas las radios que, bueno, con mucho amor nos están ahí... repitiendo y llevando este mensaje de seguridad vial o de inseguridad vial, hay que ver. Nosotros tratamos sobre reflexión vial puntualmente. Bueno, hay que ver ahí, ¿no? Y todo esto salimos al aire gracias a quién. A ver, señor operador. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Muchas gracias, Frilop, mayorista en alimentos, que nos va acompañando desde el programa número 1 al aire, ¿eh? Así que ahí estamos, che. Y bueno, el programa 103, ¿de qué tratamos hoy? Bueno, venimos con esta serie de viajes largos y hoy vamos a hablar de los viajes largos, pero cuando montamos en micro, colectivo, autobús, como le llamemos, servicio público de pasajeros, como algunas ideas, algunos consejos, algunos comentarios sobre cómo hacer viajes largos en micros. Exactamente. Yo me acuerdo que acá se le dice mucho TUP, T-U-P, en Bariloche, que es Transporte Urbano de Pasajeros. ¿Cómo se le dirá en Tartagal? A ver si los que nos escuchen en Tartagal nos pueden decir. O cómo lo dirán en, no sé, en Río Grande, ¿no? A ver qué nos digan, ¿no? En Tierra del Fuego. ¿Cómo se dice en Córdoba? En Córdoba le decimos Bondi. ¿Bondi igual que Buenos Aires? Bondi igual. Ah, mira, se copian de Buenos Aires. No, mentira. O al revés, no lo sabemos. Hay que ver. Ahí estamos, Bondi, ahí, bueno, habrá que ver ahí cómo le dirán, me imagino yo, ahí en Tierra del Fuego, en Esquel, ¿no? Creo que en Esquel le dicen TUP también, pero no estoy seguro, pero bueno, ahí en Colombia, ¿cómo le dicen? Bus. Claro, pero TUP es transporte urbano, hoy vamos a hablar de transportes de larga distancia. Tenés razón, me estaba equivocando, estamos hablando de transporte de larga distancia, exactamente, exactamente. Así que no necesariamente hay colectivo, le decimos ahí, cole, ¿no? Cole, micro, bondi. Cualquiera. Pullman le decimos a veces en Colombia. Pullman, es verdad, acá hay una empresa de transporte que se llamaba Pullman. Sí, es verdad, Bueno, todo eso lo vamos a tratar hoy y por eso el tema, ¿no? ¿Con qué tema vamos a salir? Vamos con el colectivo de Triciclas del álbum Andando Canciones del 2019. Estoy esperando al colectivo que no viene, que se apure, la parada es por acá. Estoy esperando al colectivo que no viene, que se apure, que no llego nunca más. Que quiero llegar a mi casa, sacarme las alpargatas y tirarme en el sillón. Este bondi siempre hace lo mismo. Y ponete los cara de remolacha con pelos. El colectivo, que venga el colectivo, que venga el colectivo, cuanto más puede tardar. El colectivo, que venga el colectivo, que venga el colectivo, no lo tomo nunca más. El 42, el 34, 107, 214 o también el 102. Que venga el colectivo, que venga el colectivo, cuanto más puede tardar. El colectivo, me cuesta caminar. Qué feo se puso. Parece que se viene el cielo abajo. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449, artículo 30, requisitos para automotores. Los automotores deben tener los siguientes dispositivos mínimos de seguridad. A. Correajes y cabezales normalizados o dispositivos que los reemplacen en las plazas y vehículos que determina la reglamentación. En el caso de vehículos del servicio de transporte de pasajeros de media y larga distancia, tendrán cinturones de seguridad en los asientos de primera fila. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Y bueno, bueno, estamos, Habíamos visto antes, cuando hablamos del cinturón de seguridad, que el transporte urbano no era obligatorio, pero acá estamos viendo que en el transporte interurbano es diferente. Exactamente. En el transporte, fíjense, la ley acá está como desactualizada. Por acá solamente dice, y solamente los que están adelante, está hablando de los colectivos doble piso, ¿no? Que hay cinturones adelante de todo, ¿no? Solamente ellos tienen que tener cinturón, ¿no? ¿Y por qué era? Porque cuando chocaban salían volando, rompían el vidrio, que es lo que le pasó a Gilda, ¿no? Una de las cosas del accidente de Gilda, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, después de un estudio que hicieron de todos los accidentes que había, ¿no? De transporte interurbanos y urbanos también. Lo que terminaron deduciendo es que los transportes de larga distancia sí es necesario cinturón de seguridad. En los transportes urbanos no, pero en los interurbanos sí. ¿Por qué? Porque es muy factible que puedan chocar de frente dos camiones o dos micros del mismo porte, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, dicen, bueno, es como que choques con un auto contra otro auto, y lo mismo un colectivo contra otro colectivo, por eso todos los pasajeros tienen que tener el cinturón de seguridad puesto cuando no están caminando, yendo al baño o haciendo alguna actividad que es momentánea, ¿no? Además, en estos colectivos no se permite pasajero de pie, a diferencia del urbano. Claro, eso es muy importante también, ¿eh? Eso no se permite, y justamente la idea es que esté la mayor cantidad de tiempo con el cinturón puesto, ¿no? O sea, que se lo saque para ir al baño, que se lo saque para servirse un café, pero que no esté parado hablando con el que está a dos asientos más adelante, ¿no? ¿Qué otro requisito especial tienen estos transportes en términos de seguridad? Mira, después de esta resolución que fue la 149, casi que digo opción 2 por el teléfono, pero justo la resolución 149, lo que pide es que haya un instructivo antes de comenzar el viaje que te diga cuáles son las vías de escape. Esto quiere decir por dónde se sale y cómo se rompe el vidrio, si hay un vidrio para poder escapar, cómo hay que ponerse el cinturón de seguridad. Lo mismo que cuando uno sube un avión. Las mismas cosas. No te van a decir que te ponga la máscara porque no hay descompresión, ¿no? Obviamente. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, el mismo concepto es que la persona esté capacitada para poder, en caso de que ocurra un evento que se ve que es bastante más frecuente de lo que uno espera, bueno, que eso ocurra y que puedan salir de manera segura. Esto salir de manera segura, ¿qué es? La seguridad pasiva. Recuerden que la activa es la que evita el accidente, la pasiva es que minimice los daños. Bueno, dentro de la pasiva, una forma de minimizar los daños es poder salir lo antes posible, ¿no? Y bueno, por eso te están facilitando que, o sea, te instruyen para que vos salgas de la manera, o sea, te des cuenta de cómo salir de manera más rápida y segura, ¿no? También poseen indicador de límite de velocidad, ¿no? Sí. Y bueno, indicar la salida de emergencia, como vos dijiste. Sí, sí, exactamente. El límite de velocidad es esa lucita roja que está adelante, atrás del conductor, que bueno, cada tanto ve que se prende, sobre todo cuando el micro sale tarde, se prende, se apaga, se prende, se apaga, porque van al límite del límite de velocidad, no al límite del vehículo. El vehículo puede ir mucho más rápido, ¿no? Pero bueno, el que va conduciendo va hasta lo que puede. ¿Que cuánto es el límite de velocidad de camiones? 80. Muy bien, 80 kilómetros por hora. Sí. Ese ¿Y el de camiones es el mismo del de colectivos? Mira, creo que el de camiones, no me acuerdo si es 90. Transporte de pasajeros 80 y camiones 90. Hay que ver, eso está en el artículo 51, lo estoy ojeando ahora. Micro, ómnibus y casas rodantes motorizadas, 90 kilómetros por hora. Ahí estamos diciendo mal. Para camiones y automotores, 80 kilómetros por hora. O sea, al revés lo que decíamos. 80 es para camiones y para ómnibus es 90 kilómetros por hora. ¿Eso es en todo el territorio nacional o puede cambiar por provincia? Mira, si estás en ruta nacional, esto es en ruta nacional. En provincia podría cambiar, pero yo no he visto ninguna ley provincial que no adhiera en este artículo a la ley nacional. ¿Sí? Podría cambiar, ¿eh? Podría ser una ley que diga, bueno, nosotros queremos que los ómnibus la máxima sea 100, por ejemplo, ¿no? Que es posible. Pero yo no lo he visto, ¿sí? Pero puede cambiar, ¿no? No quiere decir que no. Bueno, un poco eso fue todo lo de la ley de ómnibus. No sé si tiene algo para aportar. Si no, nos vamos con el próximo tema. Qué rápido se me pasó esto, ¿eh? Nos vamos con el próximo tema, si no. ¿Alguien quiere decir algo más? Gri. Vamos con el tema. ¿Qué, cómo se llama el tema? Hablando de justamente transportes. El tema es el colectivo de los Caligaris del álbum Chanchos Amigos del 2005. Si te gusta que te miren cuando estás muy transpirada, si te gusta que te apuren y que te digan chanchadas, encontré la solución para que te des lo justo, yo sé lo que te hace falta. Toma tu colectivo. Seguime hasta la parada. Asiento. Si te gusta que te tires en la nuca el aliento, yo tengo la solución para que te dé los gustos, no perdas más ni un momento. Toma tu colectivo. Seguime hasta la parada. Buenas, soy Kenneth José Agar, presidente de la Asociación Venezolana para la Prevención de Accidentes y Enfermedades, y quiero manifestarle que siempre escuchamos el programa Andar Bien. Desde aquí, desde Caracas, Venezuela, ¿Por dónde? Por la FM Coihue, la radio de tu barrio. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, en nuestra entrevista del día de hoy vamos a hablar ahora con uno de los diseñadores de buses o ómnibus o como lo llamen en su lugar, ¿no? A mi entender es el más importante del país. Seguramente la mayoría de nosotros alguna vez viajamos sobre sus obras o las admiramos cuando pasaron a nuestro lado en la ruta o en alguna terminal de ómnibus. Creó a finales de los 80, entre otros, el CX-40, con un diseño muy avanzado para su época, con varios premios nacionales e internacionales, y que sigue vigente aún. O el Jumbus, los Starbus. Con más de 40 años de trayectoria en el medio, es todo un referente en el diseño de este tipo de transporte. Nos es muy grato tenerte por acá, Miguel Bustillo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Bueno, es un gusto participar en el programa de ustedes. Estamos directamente desde Rosario, la cuna de la fabricación de los ómnibus larga distancia. Y bueno, estoy, digamos... Contanos, Miguel, ¿cómo nace? A la espera de todas las interrogantes que ustedes tengan, así que estoy dispuesto a hacer las respuestas pertinentes. Bueno, perfecto. Contanos, Miguel... ¿Cómo nace? Yo sé que es un tema largo de explicar, ¿no? Pero ¿cómo nace y se desarrolla el diseño de los colectivos de larga distancia? ¿El fabricante tiene algún requerimiento de cantidad de pasajeros, de equipamiento? ¿Hay como una tendencia a seguir? ¿Cómo nace de cero, digamos, el diseño de un colectivo? Normalmente hay varias opciones. Una de ellas, a veces el requerimiento viene por parte del mismo transportista. Eso ocurría dos o tres décadas atrás, nacían con la necesidad de hacer un determinado modelo o para llevar más pasajeros o para un determinado servicio o para llevar más encomienda. Y también está la otra, que es la más importante, que cada empresa dentro del departamento de lo que es ventas venga con la alternativa hacia la dirección de la empresa con la fabricación de un determinado modelo, porque ese modelo tendría una determinada salida o reemplazaría un modelo anterior. Es lo más habitual. ¿Y cómo se desarrolla el diseño? La segunda parte de tu pregunta. Bueno, normalmente una vez que están tiradas las pautas de cómo debía ser el vehículo y sus características principales, el diseño no es que se empieza de afuera, o se empieza de adentro. En realidad es una actividad creativa en simultáneo. Se tiene que estar pensando cómo está el vehículo resuelto por fuera, sabiendo lo que se va a transportar, sea pasajero o carga. Es muy común marcar eso, porque a partir de ahí empieza, y luego se busca la línea, es propio, es muy parecido a la actividad del diseño automotriz. Un auto tampoco se diseña solamente de afuera. El proceso se hace en simultáneo. Puede haber equipos de diseño de exteriores, como hay en algunas empresas grandes, y equipos de diseño interior, donde se trabaja en conjunto. Las carroceras pequeñas, a veces somos uno o dos diseñadores, y bueno, y un poco las directivas de la gerencia marca, y a partir de ahí empieza todo el proceso, digamos, de desarrollar el vehículo. Luego se busca la línea hacia donde se persigue, incluso tratar de diferenciar el modelo respecto a los de la competencia por determinadas características, y por supuesto hay que tomar en cuenta cómo lo vamos a construir, porque claro. Hay que ver el tema de la tecnología que se dispone para hacerlo, de los materiales que existen, si hay que importar materiales, y enfocarnos en ese trabajo que es arduo, incluso el desarrollar matricerías, que lleva un tiempo bastante pronunciado. Y en las viejas épocas sí. Tardábamos desde el diseño a tener el producto consumado un año aproximadamente. Eso es lo que más o menos, en líneas generales, desde la idea tirada en el papel a llevar el prototipo confeccionado un año y 2 o 3 meses más. Mira, no sabía qué tiempo manejaban, un año. Y decime, de aquel CX-40 legendario, yo le invito a la gente a que busque en Google tu nombre, Miguel Bustillo, CX-40, y ya seguramente todos lo tenemos en la memoria, ese ómnibus legendario. Desde el CX-40 a los colectivos de ahora, ¿hubo una evolución de los chasis, de las carrocerías, del equipamiento? Sí, ¿Cómo fue? Hay que tomar en cuenta el vehículo, no solamente digamos lo que es propio del carrocero, es todo lo que sería la estructura donde sería el habitáculo de los pasajeros, la carga y todo lo demás. Hay que tomar en cuenta que en paralelo tenemos los chasis, que es justamente de los fabricantes de chasis convencionales, que son los mismos que producen los vehículos pesados, como el caso de camiones. Entonces, cuando uno hace un diseño, hay que tomar en cuenta todas las características de esos chasis que están en el mercado, donde posiblemente carrocemos ese diseño sobre distintos tipos de chasis. Hay que tomarlo muy, muy en cuenta, porque tienen especificaciones muy importantes por parte de ellos y que nos indican cómo debe ir vinculada a la carrocería, las cuestiones neumáticas, hidráulicas, mecánicas, eléctricas, todo eso ya está previamente pautado, por supuesto. Y hay mucha diferencia. Lo que fue el CX-40 a lo que hoy en día el CX-40 sale al mercado en noviembre del 87, en respuesta en este caso de un transportista, no de una gerencia de la empresa, que quería hacer un ómnibus aerodinámico. Y bueno, yo previamente lo había desarrollado privadamente el CX-40 durante la Guerra de Malvinas. Como las fábricas estaban paradas, y bueno, y personalmente yo estaba como trabado en la actividad, pido permiso a la dirección de la parte técnica de ingeniería, y bueno, le digo, mira, yo quiero desarrollar algo para el futuro, que no sé si se va a hacer, pero hagamos como si fuera un ejercicio de diseño de la universidad. Salió y así nació, un modelo hiperrupturista. Quedó guardado de la Guerra de Malvinas hasta el año 87, o sea, 5 años más. Se sacó de la fábrica y quedó guardada la maqueta y el proyecto en mi propiedad. Mira. Así que eso tomen en cuenta, que los diseños no es que tengo una idea y enseguida yo la voy a poner en práctica y sale a la calle. A veces se tiene la idea directamente del diseño de lo que uno quiere hacer y luego pasan un par de años y recién se da la situación de que pueda llegar a salir a la calle. A veces uno tiene como un sueño permanente, es soñar en vida, constantemente, y bueno, y por ahí se cumple el camino, como ocurrió con el CX-40, y fue algo que fue la ruptura de un ómnibus clásico, y cuando aparece eso en el mercado, a un ómnibus convencional, fue un shock. Y bueno, y desde el punto de vista de diseño, para mí fue toda una experiencia hasta de vida, porque participó de todo el entorno mío y mi familia, y cuando lo veíamos pasar por la ruta... Me imagino la satisfacción. Qué emoción. No, sí. Era llorar o ponerme la piel de gallina, ver una idea desde un papel cruzándolo en la ruta, o ir a las terminales de ómnibus y ver cómo la gente era transportada, llevada de un lado a otro. Es toda una sensación de autoalegría me imagino. Total. Y Miguel, los colectivos actuales, digamos, que diseñamos en Argentina, en su equipamiento, comparado con el resto del mundo, digamos, ¿hay como un modelo global, digamos, ahora, en cuanto al equipamiento, en los chasis? ¿Cómo estamos? Sí, hoy no hay mucha distancia en ninguna parte del mundo. Esto de la globalización nos ha llevado a estar interrelacionados, digamos, del punto de vista con con los nuevos medios de comunicación y estar al día de lo que se produce del otro lado de la tierra, en cualquier país donde se generan este tipo de ómnibus. Entonces, es algo que por un lado alegra lo que era la vieja época, donde uno salía de una idea y era mucho más, digamos, como buscada, creada. Hoy ya los vehículos mantienen como una misma característica. Y obvio que la parte técnica, si hablamos de lo que son los chasis en Suecia, en Italia, en Alemania, en los países que se producen ellos, no hay ninguna diferencia con lo que se está usando en Argentina. O sea, la gente es trasladada hoy en día en vehículos con una respuesta técnica muy avanzada, como los países del primer mundo. Así que por ese lado tenemos mejores respuestas, más hoy está todo terriblemente reglamentado y hay muchas condiciones para que un vehículo salga a la calle. No es tan simple como era antes, que entraba un chasis, metíamos manos, hacíamos reforma mecánica y no había ninguna respuesta. Hoy en día está todo homologado, la CNRT está permanentemente monitoreando, controlando la construcción de vehículos. Lo mismo pasa con los fabricantes de chasis, que se nos instalan en la fábrica y nos indica qué es lo que hacemos mal. El vehículo, digamos, estructuralmente, desde el punto de vista de chasis, no podemos tocar ningún componente original. Uh-huh. Todo tiene que estar bajo reglamentación. Y hay una licencia que se otorga, ¿no?, a cualquier vehículo en la Argentina, no solo los ómnibus, sino los camiones y también cualquier automóvil de ustedes que conduce el común de la gente. Se llama homologación. Ajá, LCM, sí, sí. Licencia de Configuración de Modelo. Y eso es la certificación que indica el grado de responsabilidad que tiene el fabricante del vehículo cuando sale a rodar en la calle. Todo lo que se puedan imaginar está homologado, desde la iluminación, la tapicería con retardo de llama, todo, en un auto, en un ómnibus, en un camión. Eso es las reglamentaciones vigentes hoy en día en Argentina. Miguel, es muy interesante escucharte. La verdad, podríamos estar horas escuchándote, muy interesante. Acá Nico te escucha atentamente también. No, ¿querés agregarnos algo más? ¿Cuál es su diseño favorito, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que está spoileado ya el diseño favorito. Ya algo comentó, pero capaz que sea otro, ¿no? ¿Cuál es tu diseño favorito, Miguel? Esto es como el primer amor. Es como el primer amor, ¿no? Claro, o sea, no nos vamos a olvidar nunca, porque el primer amor siempre hace de que una persona, por un motivo u otro, tome como una punta de lanza y empieza y comienza la vida. Ocurre en el amor, bueno, ocurre también en la parte creativa, y cuando uno genera algo que es nuevo y que el corazón le palpita y parece que le saliera de afuera. No me debo olvidar del CX-40, fue mi tarjeta de presentación ante todo el mundillo de la industria carrocera argentina. Pero no, los modelos que fuimos haciendo, siempre hubo un progreso arriba en cada modelo que se iba avanzando. O sea, pasó, no solo esto ocurrió en la carrocera Cametal, cuando fui a Dick, el dueño me dice: mira, acá no vamos a fabricar ningún ómnibus bala porque todo el mundo te conoce por eso, pero vos me vas a hacer un DIC que sea distinto al que estoy haciendo ahora. Y bueno, trabajamos una línea de ómnibus, los famosos Megadic, que es algo totalmente distinto y tenía otra tendencia. Luego pasamos a Metal Sur en distintas etapas hasta llegar hoy en día al último modelo Starbus 3. Es increíble el Starbus, lo estuvimos viendo, es increíble, la verdad, muy bueno. Y siempre se va depurando, o sea, esto es como a medida que se hace uno, va tomando conocimiento y tenés todo un staff que te acompaña, o la dirección de la empresa en la que uno trabaja, siempre se va puliendo las ideas y se va mejorando, y se van bajando los costos, y también vamos encontrando otras características que a veces el mismo transportista no hace saber, de cuestiones mecánicas, uh-huh, o de la gente que transporta, cómo mejorar la suntuosidad, el confort para determinados detalles, siempre. Gracias a Dios, es un vehículo que tiene 14.000 milímetros de largo, 4.050 de alto y 2.600 de ancho, y nunca va a acabar de que hagamos uno que sea definitivo y se termine. Claro, es una evolución constante, me imagino. Exacto. Tenemos un minutito más. ¿Querés agregar algo más, Miguel? Pensando en seguridad, siendo este un programa de reflexión vial, ¿cuál sería tu reflexión en torno a los viajes de larga distancia y la seguridad vial? Lo que te voy a contar de este tema es una opinión mía, no soy un especialista en esto, hay gente que trabaja. Hoy, para que se tenga idea, en la fábrica se hizo una prueba de vuelco de un doble piso. Esto estaba, ¿por qué? Porque tenemos que homologar ante la CNRT de que el vehículo llegado a un ángulo de 28 grados, se coloca en una plataforma, tiene que aguantar un ángulo de 28 grados sin volcar. Y ustedes me van a preguntar cómo se hace. Bueno, es interesante ver la acción y el momento, ¿no? Sí. Lo que pasa que a nosotros esto, aparte de las exigencias, que son a su vez nivel mundial, porque no es exclusivamente de la Argentina. O sea, un ómnibus doble piso, para que tenga la seguridad apropiada de toda la gente que transporta con la encomienda, tiene que haber una serie de seguridad a tomar en cuenta. Entre ellos es esta. Prueba de vuelco. Es una de las condiciones que ya el chasis viene preparado con un sistema neumático electrónico que controla el ángulo de movimiento del ómnibus ante una eventualidad límite, ¿okay? Otra de las características del ómnibus en cuanto a la seguridad es el tercer eje trasero, ya están saliendo ómnibus, el eje trasero arrastrado es direccional al revés de la dirección delantera. Cuando uno dobla a la derecha, este dobla a la izquierda. ¿Y qué sentido tiene eso? Y consumir menos neumáticos, y cuando uno entra en una ciudad y que es muy intrincada, le favorece doblar al vehículo y no tener el arrastre y el desgaste de cubiertas prematuro. Otra de las características es cuando andamos en la ruta con un vehículo con un tercer eje que es direccional también, es que cuando se hacen los trabajos, ese momento que acelera y hacemos el sorpaso, lo hacen con mayor agilidad que si tuviéramos el eje rígido. Eso solamente del eje trasero. Otra de las características, para que tengan en cuenta... Qué interesante es saber todo el equipamiento que puede haber en seguridad. No, obvio, y que sean, digamos, modelos, como vos decís, globales, y que viajemos, digamos, con los elementos de seguridad totalmente contenidos, seguros, digamos, y al nivel del primer mundo, como vos nos dijiste. Eso es sine qua non, sabiendo que todos los chasis ahora son globalizados. Entonces, todo eso ya viene preparado. Hoy también viene adelante, si ustedes se van a ir a algunas terminales en Bariloche o en donde estén, observen que la parte delantera, los que son con la patente AG, los doble pisos, tiene un sistema anticolisión que ustedes van a ver en el frente, a la altura del medio del paragolpe, un receptáculo de color negro. Bueno, ese es el emisor y el receptor del radar anticolisión que está conectado automáticamente a los frenos del ómnibus. Ante una situación de neblina o de oscuridad total y que no se ve, bueno, ese radar trabaja automáticamente, golpea, digamos, manda la señal hacia un objeto, un acoplado que puede ir a oscura, lo recibe y sin que el chofer lo note, el vehículo se va frenando solo. Es muy muy interesante esto que estás contando, Miguel. Sí, la verdad es que me encantaría. Tengan en cuenta que el desarrollo de los chasis se hace en los países del primer mundo. Entonces, en el sistema de avanzado y de seguridad, ellos siempre están en la punta. Otra característica también en la parte delantera, si lo observan, va a tener una cámara que va filmando permanentemente la ruta. También se toma en cuenta otro detalle, que es el bendito tacógrafo o la famosa caja negra que tiene el vehículo. Ahí tenemos control de velocidad, cómo consume combustible, qué chofer lo manejó, si lo apuró en un determinado tramo o viene más despacio. Ahí se sacan todos los datos, que es muy importante para todos, ¿eh? O sea, si hay un accidente se busca la caja negra. Y si el transportista quiere verificar si el ómnibus ha sido mal usado, se puede ver a través de ahí. Hay muchos detalles de aviso que es algo bastante interesante, los cambios que se van dando. Es muy interesante. Seguramente nos están escuchando gente que está viajando en colectivo y se imagina toda la tecnología que hay debajo de ellos. Miguel, te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo. La verdad, muy interesante. Nos hubiera gustado escucharte un día entero con todas las anécdotas y todas estas características técnicas y de avanzada de estos colectivos. Así que te agradezco mucho por tu tiempo y bueno, estás invitado para cualquier otra oportunidad en nuestro programa. Muchas gracias. No hay ningún problema. Le agradezco, Cristian, Nico, a las demás co-equipers y a toda la audiencia de este programa Andar Bien. Y bueno, un saludo grande para todos, y si algún momento requieren y querer seguir, que les ven interesante el tema, estoy dispuesto a seguir, y es un tema, será porque yo lo convertí en apasionante, y bueno, es parte de mi vida. Ahora el 1 de junio, dentro de poquito cumplo 45 años en el rubro, así que ya estoy medio veterano para el tema, pero bueno, lo que se aprende queda, y es bueno transferirlo a las nuevas generaciones. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias. Por favor. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Este es el tema Inconsciente Colectivo de Charly García del 1982. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy escuchando Andar Bien por FM Los Coihues, la radio del barrio, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Distrito Federal. Pensamos que se conduce igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. Ay, ay, ay. La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Bueno, hoy en nuestro bloque de conducción federal, como todas las semanas, vamos a ver esas cosas particulares de cómo se manejan en cada rincón de Argentina. Hoy para eso tenemos de invitado a Iván, que nos está hablando desde Paraná, en Entre Ríos. Hola Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros acá en Andar Bien. Iván, por favor, en Paraná, ¿hay sí. algo que tú identifiques cuando vas en la calle que es muy común de cómo se maneja en tu ciudad? Y a veces es fácil entenderlo si pensamos cuando uno dice ese auto seguro no es de acá porque miren cómo está manejando. Sí, puede haber algunos detalles curiosos sobre la conducción paranaense, podríamos decir, y que también nos hacen dar cuenta a los paranaenses cuando alguien no es de la ciudad. Seguro que sí. ¿Y cómo cuál se te viene a la cabeza? ¿Cuál? Bueno, a ver, Paraná, por ahí para los que no conozcan, describo un poquito, está situada al oeste de Argentina, lindante con el río Paraná, y del río hacia el oeste, en la provincia de Entre Ríos, la topografía es muy particular. Tiene una serie de cuchillas o lomadas, que en algunos casos más contra el río son bien pronunciadas, y esta topografía en particular, bueno, impone sí o sí algunas condiciones, subidas y bajadas, en algunos casos más pronunciados que otras, pero lejos de ser una ciudad plana o de llanura, digamos, ¿no? Que son las más predominantes. Quizá ustedes en Bariloche tienen una topografía mucho más pronunciada que la nuestra, y me van a saber entender bien a qué me refiero. Claro, se nota cuando la persona no se siente segura arrancando en segura. Claramente, claramente. Nos pasa muy seguido que viene gente de otra ciudad, por ejemplo, de la ciudad vecina de Santa Fe o de alguna ciudad también del interior de la provincia, y frente a las subidas, al no estar habituados, y cuando, bueno, ahora abundan mucho más los autos con cajas automáticas, pero cuando yo era más chico y aprendí a manejar, o mismo todavía hay muchos vehículos con cajas manuales y embrague, que en las subidas pronunciadas en un semáforo, cuando hay que salir, cuesta mucho. Y por lo general, bueno, el motor se cala y hay paradas y te perdés un semáforo y ahí empiezan los bocinazos y estas cosas, ¿no? Ahí uno se da cuenta claramente que quien está delante de uno en la fila, en el semáforo, no es de la ciudad. ¿Y cuál es para ti la infracción de tránsito o la imprudencia manejando más común por Paraná? Y bueno, lo que yo veo a diario, bueno, yo me dedico mucho a hacer pericias judiciales y informes de accidentes de tránsito y cosas por el estilo, tanto para la justicia como también para algunas compañías de seguro o para profesionales del derecho que lo requieren. Y entonces uno es como que va mirando mucho por la calle cuando se cometen infracciones. Y para mí lo que más abunda en este momento es el uso del celular y las distracciones con las pantallas que tienen los vehículos modernos, ¿no? Claro, es una epidemia que estamos teniendo en todos lados. Sí, es una apreciación netamente subjetiva, sin tener datos concretos como para analizarlo, pero también los informes de organismos reconocidos o entes intermedios dan cuenta de esto también, ¿sí? Y lógicamente no escapamos a esas generales de nuestra sociedad. Perfecto, Iván. Así. Iván, una preguntita. Ahí sí. Usted está muy cerca de Uruguay, ¿no? Nosotros estamos a Paraná, está a unos 250, 300 kilómetros de Uruguay. Claro, porque ahí en Uruguay nos decían que era muy común tomar mate mientras el peatón cruzaba la calle, mientras andaba en bicicleta se cebaba mate. ¿Tienen el mismo problema ahí que la gente ceba mate tan seguido, digamos, que les pasa mientras andan en bicicleta o cruzan la calle y están mirando el mate cebándose y no miran si viene otro auto. ¿Eso ocurre o no? No, no, no es una costumbre paranaense y diría que casi que no es entrerriana tampoco, que las personas a pie vayan tomando mate como si uno lo puede observar en el vecino país de Uruguay. Y mucho menos en bicicleta, no, eso no sería algo que identifique. Otra cuestión que por ahí también uno identifica claramente cuando las personas son de acá, es que las calles, justamente para que escurra el agua, tienen badenes, ¿no? En las bocacalles hay badenes, y si bien, según nuestra reglamentación, quien está a la derecha tiene prioridad absoluta de paso, y solo se pierde ante circunstancias muy puntuales y señalizaciones concretas al respecto, el badén sí o sí te obliga a frenar, porque si no rompes el tren delantero y alguna vez también un cárter de un motor, ¿no? Y cuando alguien no es de Paraná y se escucha el chinar del chillido de los neumáticos y un golpe seco de algún tren delantero o de algún spoiler, de algún paragolpe en el asfalto, también uno se da cuenta que la persona no es de acá, ¿no? Bueno, dos cosas para tener en cuenta cuando viajemos a Paraná. Muy bien, con practicar todo gusto. Practicar el arrancar en subida y estar pendiente en los giros con los badenes para no llevarnos medio auto. Exactamente, exactamente. Bueno, Iván, muchísimas gracias por participar con nosotros. Un saludo fuerte a Entre Ríos y esperamos también que prontamente vengan directamente al estudio. Bueno, con mucho gusto. Esperemos que así sea. Un abrazo grande y saludos para ustedes y toda su audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Nina, ¿y con qué tema vamos hablando un poco de esto de viajar en colectivo? Vamos con Yo viajo en colectivo, de Juan Acosta, del álbum que se llama Juan Acosta, del 2000. Thank you. Bursaco, Avellaneda, Catán, probará hasta el bajo, siempre se viaja más. Justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Y bueno, estamos llegando ya al final del programa, ¿eh? Final del programa. Un programa hoy que hablamos de colectivos, ¿no? De viajes largos en colectivos, de diseños de colectivos. Y se nos pasó rápido, como un viaje en colectivo. Un viaje confortable en colectivo. Confortable. En un colectivo diseñado por Bustillo, ¿no? Por Bustillo, sí. Sí, muy bien. La verdad que la pasamos muy bien. Y bueno, esto, la enseñanza de hoy es que la verdad que los colectivos están a un nivel internacional igual que todo el mundo, y que uno viaja, no por estar acá en Sudamérica, viajamos en peores condiciones de seguridad, sino que viajamos en la misma que cualquier otra parte del mundo, ¿no? A nivel global, sí. Sí, a sí. Nivel global. No sé si Latinoamérica, Argentina seguro. Sí, sí. Habría que ver. Pero bueno, esto fue un poco lo que salió el programa de hoy. Espero a la oyentada que les haya gustado. Que se lo hicimos con mucho amor, ¿no? ¿Por dónde lo hicimos con mucho amor? ¿Por la radio? De tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.